Amarillo. Buscando en la luna, la poesía perdida en la tierra. La melodía de lo poético vuela en las profundidades más recónditas de lo sonoro y desaparece allí donde todo se olvida, donde todo termina y donde todo comienza. Allí aparece su recuerdo, donde todo se desvanece y donde todo se crea, donde todo nace y donde todo muere, como la felicidad, como la tristeza. Allí suena su recuerdo en un lejano parlante interestelar, invisible y eléctrico, oceánico, infinito y eterno, que viaja en el tranvía de la vida. Aparece y desaparece su sonido como un latido que marca el ritmo de la vida junto a la muerte, con un tempo preciso de donde surge la magia de la melodía, la métrica imperfectamente bella de lo poético. Allí, en las profundidades de lo sonoro, viaja un pez amarillo. Buscando en la luna la poesía perdida en la tierra. Bienvenidos a este segundo episodio. ¿Quién les habla? Rubén Iturriaga. Poetas del Amanecer estará con nosotros Jonathan Márquez. Nos acompaña la voz de Tom Jobim y nuestro animal poeta de hoy, Oliverio Girondo. Nuestro Instagram y página de Face, Un Pez Amarillo. La melodía se envuelve con el luminoso polvo cósmico de una realidad que todavía no existe. La adora como un lobo que en la noche aúlla en la montaña un poema a la luna. Thank you.

luna. Poetas del amanecer se sumergen en la profundidad de lo sonoro y se encuentran con un pez amarillo. Escribo porque si no lo hago hay algo que falta. Escribo por urgencia, escribo por deseo, escribo porque hay algo de mí que no entra en el mundo o entra demasiado y se desborda. Escribo porque amo hacerlo, porque necesito comunicarme, porque hay una necesidad, un deseo de expresión muy alto, porque el cuerpo puede ciertas cosas en la demanda de vivir y en este ir haciéndolo, y hay otras que no, y ahí aparece la escritura, me parece. En ese punto donde se percibe, se recibe, se siente de una forma, y me parece que la escritura en este sentido es un juego que deviene en hecho estético. Es un juego que me permite conocer el mundo desde otra perspectiva, me permite conocerme, me permite crecer, desarrollarme conmigo, con otras, con otros. Entonces me parece que es una posibilidad de seguir viviendo en ese sentido, a través del juego literario, a través de la música, de la palabra, a través de todo lo que significa empezar a descubrir un nuevo lenguaje, como lo es la poesía también, madre, lengua madre de madres. Entonces me parece que en un contexto, en un mundo donde vivimos cargados de violencia, de hambre, de pobreza, me parece que la poesía viene, en mi caso, digo, la veo como una mano que intenta acariciar y suavizar todo ese dolor. Nos acompaña Jonathan Márquez. Jonathan es profesor en artes del teatro, actor y poeta. Como poeta recibió el primer premio Padua es una rosa, San Antonio de Padua, 2008. Premio periódico Pensar de Padua, 2008. Segundo premio Abrazos de voces otorgados por las Pretextas, Capital Federal, 2009. Primer premio Abrazos de voces, las Pretextas, Capital Federal, 2010. Desde entonces y hasta la actualidad, integra diversas antologías y ha colaborado en producciones conjuntas con países de América Latina. Lo que te puedo contar de mi relación con la poesía es, digamos, hasta acá, un camino que se fue dando desde muy temprana edad. Tuvo gran incidencia mi mamá en la lectura, en la escritura y más que nada en el lenguaje poético, porque recuerdo que desde niño, digamos, el espacio de juego en mi casa, teníamos un espacio donde poder ir, estar, al mismo tiempo que estaba habitado con juguetes, digamos, había una gran biblioteca. Entonces las horas, digamos, se daban al contacto de libros, con libros. Entonces desde muy chico también, digamos, el jugar era directamente en concreto con libros, con lecturas. Así que eso en principio, creo que desde ahí el juego con las palabras estuvo bien claro, pero fue mucho más consciente en la adolescencia, ese periodo donde, bueno, uno adolece, está como cambiando por completo, entonces el mundo se presenta otro, deviene en otro, y me parece que fue la poesía nuevamente de la mano de mi mamá, ya ahora de una manera más consciente, un refugio, un lugar donde estar, donde sentarme a pensar, donde poder expresar lo que me estaba pasando. Desde ahí empezamos a caminar hasta el día de hoy, y en el medio, bueno, presentaciones literarias, cafés, ciclos de lectura, páginas, digo, en todo lugar donde pude publicar y compartirme lo fui haciendo, y ya te digo, en todo este camino, de todo este camino se revelaron dos libros, uno allá por el 2012, por la editorial El Mono Armado, llamado Súbita Piel, como resultado de un primer premio que me entregaron en un certamen de poesía coordinado por el grupo Las Pretextas, mujeres a las que admiro, bellísimas, las amo con mi corazón, residiendo acá en Capital Federal, acá en Buenos Aires. Y más tarde, hace muy poquito, fines del 2020, en la pandemia, pude conectar con contextos que me habían quedado ahí como para empezar a ver si podían darse como un segundo libro, y finalmente nace Inercia de Cristales. Bueno, y mis poetas que me marcaron, digamos, empecé con una literatura clásica, con un siglo de oro español, digamos, desde donde se empieza, ¿no? Después Julia Prilutsky Farney, que era una poeta, una poetaza que le encantaba a mi mamá, lo mismo que Storni. Después, bueno, descubro a Alejandra Pizarnik, de quien me enamoré profundamente, y entro de una manera muy amorosa, muy sensible, de la mano de Benedetti, a conocer también a nuestros escritores y escritoras latinoamericanas. Entonces descubrí ya contemporáneos míos, gente como Juan Gelman, escribiendo desde una literatura poderosamente política, el Teuco Castilla, acá, bueno, Laura Yazán, Jorge Bocanera, por nombrar algunos, ¿no? De nuestra literatura en castellano. ¿Quién más? Me van a quedar en el tintero, pero Eugenio Mandrini, Carlos Carbone, Mario Ortiz. Tengo por suerte la felicidad de estar compartiendo poesía con una muy muy amiga, una gran poeta que admiro mucho, que se llama Luciana Nascimento, que fue quien me hizo el prólogo de mi segundo libro. O sea que para nombrarte tengo, y bueno, como para dar algunos nombres, ¿no? Dentro de lo que es la poesía. Bueno, y como lo había comentado en un momento, con dos libros publicados, uno es Súbita Piel, este fue el libro que me invitó a editar, a publicar mis primeros poemas cuando tenía 21 o 22 años. Entonces, bueno, fue un tanto conflictivo, pensando en lo precoz que era como para hacerlo. Y finalmente, bueno, la decisión fue por lo positivo, salió feliz de haber hecho esta experiencia, que es la de armado, la de empezar a ver qué poemas van, qué poemas no. Estoy contento por haberlo hecho, porque el proceso de escritura es uno, me parece, y después el de armado, el de publicación del libro es otro. Entonces vale también pasar por ahí, y este último y segundo libro fue es Inercia de Cristales. Y como, digamos, en pandemia, como consecuencia, el teatro no fue teatro en mi vida, entonces tuve el tiempo y la voluntad de poder conducir esta energía de expresión a través de esto que terminó siendo un segundo libro más autogestivo, de la mano de Luciana con el prólogo, y de Lucía Ramírez, quien me hizo el diseño interior, exterior. Así que voy a leer un poco de este primer libro, allá ya tiene unos 10 años, y este que es más reciente. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Una niña come del reflejo del pan. Eso despedaza su lengua. La luna naufraga en su rostro. Se detiene en la lágrima que debería ser. El corazón esta noche se llenará de grillos y otros huecos. Dibujará con la mirada un boceto de otro mundo. Suplicará que las esquinas por una vez se vuelvan techo. Y besos, y cuentos, y sopa. Es extraño, pero ese barco que avanza por la calle no me deja dormir. Pasa con su ruido de morirse y afila a cualquier hora pedazos del ayer. Ese barco es el piano más roto, por eso no habla con ángeles. Se pregunta del mar que nunca llega, ¿cómo respirar sin caracoles? Apenas lo cubre una humedad, aquel adiós que no descansa, y es imposible dormir, le duele todo el horizonte. Tira anclas al aire, como besos muertos, como tiempo que ya no, soles caídos en la sangre. Va lento, ese barco va lento, arrasa con la noche. La noche quiere saber quién soy y eso que nunca voy agazapado. De la luz con filos rasgo mi corazón y le señalo donde temblaron peces, sin duda. Milagro. Al borde de las cosas, la noche abrió su lengua blanca, cayéndose a gorrión por las esquinas de la sangre, tocando como la lluvia se toca, cuando la carne derrama su juego poblado, como si dentro de la piedra hubiera luz de para siempre, como si todo valiera a fogonazos y labios. Cosas. Decir que sus ojos eran inviernos o una dulce palestra donde escalaba el augurio era conmocionar toda lluvia en el cristal de la memoria, rebatir la enfermedad del claro oscuro en los azules, altísima casa su cuerpo breve, su breve cuerpo removido de ardores de su costa impregnable. ¿Hace cuánto el tiempo pasa? A secretos lugares donde me acuesto temprano, a fantasear que le escribo, como acercando de nuevo, desde las últimas cosas, mi latitud a sus besos. Poesía. Anda, con un infierno en el bolsillo. En la boca lleva despuntes, palabras rotas de siempre. Caliente anda y caliente vuelve a morder mi corazón. Me invita a sus sábanas, con manchitas de cielo en su ropaje sagrado, es puro grito de alondra y fatal luciérnaga. Hay que hacerse agua para no deshidratarse cuando caballos se apoderan de su trote y las montañas son un tembladeral, un ojo de viento que asalta cualquier oscuridad que la persigue. Pau é pedra.

despojamiento y ahondamiento cada vez mayor. Pero hay ciertas cosas que se mantienen y que son las que lo sostienen como uno de los grandes poetas del siglo XX. Es el desparpajo, el no haber tenido techo, haberse animado a cualquier cosa, a los temas y a la lengua, sí, ¿no? Es el, sí, primero, es el primero que incorpora la sexualidad directamente y la sensualidad a los poemas, ¿no? Sí. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca, Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión. Fragmentos del manifiesto de la revista Martín Fierro, publicado en su cuarto número el 15 de mayo de 1924, escrito por Oliverio Girondo. Cofundador de la revista Martín Fierro, una polémica revista de arte vanguardista, por lo que pasaron y contribuyeron escritores de la talla de Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Sur Solar, entre otros. Perteneciente al llamado Grupo de Florida que confrontaba, se dice, ideas estéticas y políticas con el llamado Grupo de Boedo. El Grupo de Florida, más de vanguardia europea y por ello elitista, que intentaba, sí, una ruptura con la tradición literaria impuesta. El de Boedo, más de los suburbios obreros, la importancia estaba en el contenido sociopolítico más que en lo estético. Oliverio Girondo, del Grupo de Florida, perteneciente a esa elite, hay que decirlo, pero esto no le quita mérito a su trabajo. Investigador del lenguaje, rupturista, considerado uno de los más grandes poetas, si no el más, según muchos, de la literatura de vanguardia poética del país. Influenciado fuertemente por las vanguardias estéticas de Europa, principalmente el tsunámico surrealismo francés, desafió la inercia y la inmovilidad de la fuerte y siempre necia tradición académica impuesta, tan estúpidamente dogmática, experimentando con el lenguaje hasta los límites y más allá, defendiendo con desesperación su autonomía como algo vivo que debe siempre seguir creándose. Por ello, Girondo intentaba con toda su fuerza desligarlo por completo de sus funciones convencionales. Con Girondo, el humor irrumpe en la poesía argentina como un pedo en misa, un chiste verde en un velorio, un codazo en un desfile. Se da y concede permisos. Del humor ingenioso, que comparte por ejemplo con Ramón Gómez de la Serna, saltará al humor negro y escatológico. No es un adorno ni un chiste, es una manera, la única digna, de mirar el mundo. Su estética era irreverentemente inmoral para la época. Era un maestro en el manejo de la ironía, destruyendo lugares comunes con su humor desequilibrado. Intentó, con sus metáforas, principalmente en sus primeras obras, una extraña pintura, una fotografía onírica de las ciudades y paisajes por donde pasaba, entendiendo que el ojo poético podría descubrir en lo común lo extraordinario. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Apuntes callejeros, del libro 20 poemas para ser leído en el tranvía, Río de Janeiro, noviembre de 1920. El nombre que le pusieron, llamarse así, no suele ser gratis. ¿Qué hace alguien que se llama así? Y de chiquito, hay que bancársela. Creo que en su caso fue un estímulo. Debió estar a la altura con ese nombre de payaso, equilibrista o político radical, al estilo Crisólogo Larralde, digo. Toda su obra es un comentario, una prolongada digresión tragicómica a partir de su nombre. Oliverio nació con ese nombre. Así le pusieron sus padres. Oliverio. El 17 de agosto de 1891 en Buenos Aires. A los 25 años se recibió de abogado, pero nunca ejerció para su beneplácito. Escribió los libros 20 poemas para ser leídos en el tranvía, publicado en 1922. Cuando la poesía, tan elitista, todavía no viajaba en esos vagones de gente común. Oliverio empuja con fuerza sus poesías hacia esos lugares. En 1925 apareció su segundo libro, Calcomanías. Tanto 20 poemas como este son retratos de las ciudades que visitaba, como un diario de viaje surrealista, flayero. En el 32 publicó Espantapájaros. Hay que leerlo, se los digo en serio. Para promocionarlo, construyó el Espantapájaros Académico, una escultura de papel maché de casi 3 metros de altura, vestida de traje, galera, guantes blancos y monóculos. La viva imagen de un académico que espanta a las nuevas generaciones que intentan volar por los nuevos campos de la literatura. Colocó el muñeco en una carroza tirada por 6 caballos y lo hizo desfilar por las calles de Buenos Aires. En 1937 escribió Plenilunio, donde la poesía se dibuja, se construye como elementos gráficos. En el 42 apareció Persuasión de los días. Después, en el 46, llegó Campo Nuestro, un extenso poema telúrico en el que le canta la pampa. Y en 1954 escribió su último libro, En la Masmédula, publicando la edición definitiva en 1963. Esta obra es un exquisito acto poético experimental, donde las palabras abandonan por completo su sentido semántico individual, convirtiéndose en asociaciones fonéticas que generan múltiples y polivalentes sentidos. Transcurriendo el año 1961, un automóvil lo atropelló y lo dejó inválido, pero eso no le impidió seguir trabajando. En el 62 grabó un disco con poemas de En la Masmédula, para una antología poética sonora. Lo encuentran en YouTube, búsquenlo. Oliverio murió en la ciudad de Buenos Aires a los 75 años de edad, el 24 de enero de 1967. Está enterrado en Buenos Aires, en el cementerio de La Recoleta. Para Girondo, la poesía constituye la forma más alta de conocimiento, una intuición total de la realidad, con una autonomía irreductible, por lo tanto, constituye un lenguaje de relaciones establecida por lo cósmico, por el misterio. Y la poesía, después de todo, ¿qué es sino abrir los ojos y mirar? De ahí ese amor, esa gratitud enorme que siento por la vida, esas ganas de lamerla constantemente, esos ímpetus de posternación ante cualquier cosa, ante las estatuas ecuestres, ante los tachos de basura, dice Girondo en una carta. Muy

Garota de Ipanema, otra bossa nova de Tom Jobim compuesta en 1962 con letra de Vinicio de Moraes. En 1994 se hizo un tributo musical a Tom Jobim. De esa grabación compartimos este corte vocalizado por Gal Costa y John Hendrix. En el piano, sentados en la misma butaca, el mismo Tom Jobim junto a Gonzalo Rubalcaba. En la percusión, Alex Acuña. Al finalizar Poetas del Amanecer escuchamos Aguas de Marzo, compuesta por Tom Jobim en 1972. En 1974 se lanzó la hermosa versión a dúo con Elis Regina, que fue la que compartimos. Y ahora escuchamos Capitán Bacardí, del disco Wave, quinto álbum de estudio de Tom Jobim, publicado en octubre de 1967. Los ecos del recuerdo rodaban en secas cenizas, esparcidas por los vientos del olvido, cuando el tiempo despedía sin angustia todos sus olores. Enmohecida mi sangre seca gritaba de silencio, como un volcán apagado hace mil años, las ruinas de gigantescas ciudades desaparecidas ya, cubiertas por la inclemencia y el paso del tiempo. Todo sabía como muerto en el desierto, se lo podía ver, se lo podía oler, escuchar. Se lo podía pensar, entender, todo estaba como muerto, seco, pero lo sabía, en el fondo lo sabía, muy profundo en el fondo, allí donde el sentir abandona por completo la razón, allí, en lo profundo, ríos subterráneos llenos de vida recorrían aún lo más hondo de la tierra. Todavía el agua, maldita, está viva allí, en lo profundo, adentro mío. Carajo, está volviendo a brotar y sí, algunas veces no queda otra. La única solución es volver a las profundidades donde nada es amarillo. Real quick.